ciudad fue Jerusalén. Mucho tiempo atrás, la gente le llamaron Cristo. Su crimen fue el amor que él mostró. El culpable soy yo. Por mi causa sufrió el dolor. Su vida dio cuando mi corona él llevó. Me dio amor que solo él pudo dar, y yo lo hice llorar. Él me enseñó a vivir, y yo lo enseñé a el culpable soy yo. Por mi causa sufrió el dolor. Su vida dio cuando mi corona él llevó. Llamado a su padre y haber dicho: pasa de mí, esta copa pasa la de mí. Pudo haber dicho: no soy culpable de pecado que nunca cometí. Nunca lo cometí. Por las puertas de la ciudad él salió, y al monte subió, y clavado en aquella cruenta cruz exclamó: consumado es. El culpable soy yo. Por mi causa sufrió el dolor. Su vida dio cuando mi corona. Sufrió el dolor. Su vida dio cuando tu corona él llevó.